Tienen. Eso, no nos vamos a pensar que nosotros hacemos los programas al tuntún, porque sí, no, no. Hará alguna semanita, dedicamos el programa, un programa electoral, porque de todos vosotros y vosotras he sabido que nosotros y nosotras somos electoralistas de pro, ¿verdad? Sí. Bien. Seguimos la actualidad, bien, lo que nos planten. Bueno, si mientras te vayas riendo es que empezamos bien. No, decía que dedicamos aquel programa de hace unas semanas, antes de las elecciones, a la verdadera, al verdadero espectro electoral, ¿no? Y nos hicimos el repaso desde Mercosí, desde ese ente bicéfalo que tantas alegrías nos está dando, hasta Christine Lagarde, pasando por, bueno, absolutamente todos los capos, ¿no? De la mafia soberana, que eso sí que son soberanos, me cago en la leche, y no los pueblos. Y creo que elegimos a Christine Lagarde, pero bueno, eligiéramos a quien eligiéramos, aquel era el espectro. Y aquella era la decisión a tomar, por mucho que las elecciones pues se basaran en otro teatrillo. Y la prueba de ello, de alguna manera, tendríamos en que, antes de saber qué ministros tenemos... Ya tenemos las políticas decididas. Nosotros no necesitamos ni golpes de mercado, nosotros tenemos ahí esa... Sí, hoy no le hemos puesto título al programa, pero podría ir, ¿no? Sobre la marcha, vale, porque venga. Título de antes sí que tenía, ¿eh? La Europa del capital y no de los pueblos. Bueno, pues vamos a ponerle golpes de mercado. Lo digo porque luego al día siguiente, para difundir el podcast y todo eso, golpes de mercado. Golpes de mercado. Venga, queda bonito. Vale, pues la cuestión es esa. Europa, como empezábamos diciendo. El viernes pasado terminó ahí la última cumbre y es una profundización mayor del neoliberalismo, pero hacen creer los medios de desinformación de masas que hay una especie como de lucha entre los diferentes poderes, ¿no? Pero nos damos cuenta, y eso es lo que vamos a intentar trabajar un poquito en el programa de hoy con la compañía de Agustín Morán, darnos cuenta de cómo tiene un proceso lógico de profundización de la Europa del capital y de los mercados en este contexto de crisis, como una vuelta de tuerca más, pero como desde Maastricht, pasando por Ámsterdam y continuando, por ejemplo, con ese tinglao que montaron en Lisboa con la Europa del conocimiento y demás, bueno, todo es una estrategia que tiene una lógica interna y los medios nos dan a conocer como una especie de sacralización del límite del déficit y, bueno, porque los acuerdos del viernes vienen un poco a darnos eso, el límite del endeudamiento del Estado del 60%, del déficit del 3%, y que aquellos estados no soberanos, ya lo sabemos, que no cumplan estas nuevas, pero que son continuistas y que tienen una lógica interna del neoliberalismo, bueno, que tendrán una sanción de un 0,2%. Y eso es lo que vamos a intentar un poco ver qué es lo que significa realmente. Y muchas cosas más que le vamos a preguntar a Agustín, por supuesto. Muchas más, como por ejemplo, ha dicho la compañera, Agustín Morán es miembro del CAES de Madrid, es un viejo... Por los años que llevamos siendo compañeros, no por la edad, veterano con la suficiente experiencia como para ayudarnos mucho en esta próxima hora de programa, ponernos un poco las ideas en orden. Así que os vamos a dejar entretenidos con un himno de liberación mientras le llamamos para que necesitamos los himnos estos para darnos ánimos. Y nos pensamos la primera pregunta, que podría ser un poco qué carajo significa... ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? La novedad esta. Vamos allá. La hurie te manca canazona, la hurie te manca canazona, sha a ta ta de que te cana, are cana haro e cana ma. Hurry up, vamos allá, vamos allá. Buenas tardes, Agustín. Buenas tardes. Ah, qué bien te oímos. Muy bien, muy bien. Esto no te creas que no es una alegría que funcione toda la primera. Ya te digo, qué lujo saludarte, Agustín. Vamos a echar de menos a Ivana, que es la otra compañera que hoy se ha puesto malica y no ha podido venir, pero vamos a intentar sacar adelante el papel sin ella. Eso. Muy bien. Con tu compañía. En lugar de el minuto de silencio en respeto de la compañera postrada en la cama. Pobrecita, no es para tanto. Vamos a echarle un poco más de mala leche, que lo agradecerá. Muy bien. Además, si lo está oyendo ahora mismo, un beso, compañera. Bueno, Agustín. Hemos hecho la entradilla hablando del pasado viernes en Bruselas y el último capítulo de esto que parece ir en serio, que es reformar el capitalismo, ¿no? Como dijo Sarkozy ahora un añito o más, y todo el mundo se lo tomó a broma o pensó que era un propósito fracasado, pero no, parece que en realidad estamos en ello, ¿verdad? ¿Estamos en? En ello, reformando el capitalismo, si era posible. Sí. La reforma consiste en evitar el proceso natural de la autodestrucción del mercado por su propia violencia, convirtiendo la política en el mecanismo que garantiza la sostenibilidad de algo insostenible. Esa es la reforma. La reforma es la profundización de la subordinación de la política a las barbaridades de la economía de mercado. Efectivamente, nosotros antes de empezar el programa hablábamos del lema refundar el capitalismo, consolidar el absolutismo o algo así. Sí. Sí, porque ya parece el último pasito, ¿no? Está bien dicho, sí. Es decir, la refundación del capitalismo implica la agudización de los rasgos más totalitarios, más autistas. Es decir, es una economía ya ensimismada, una economía que se habla como si fuera algo dotado de dimensión antropológica. Realmente los mercados se apoyan en los mercaderes, que son gente que tiene una gran acumulación de poder económico, que le va muy bien aquí, aunque le vaya muy mal a todo el mundo, y el último detalle, que es el detalle más complicado, que es que los mercaderes han conseguido transmitir esa ideología de mercader hasta las propias víctimas. Eso es lo que hace inviables, hasta ahora naturalmente, o permite que ellos gobiernen y sostengan los equilibrios, es lo que hace inviables las propuestas democráticas. Porque claro, lo que estamos proponiendo la gente que vamos por ahí de antisistémicos, pues realmente es democracia. O sea, que decir, es que cumplan la parte del contrato que ellos han establecido, ¿no? Entonces, el totalitarismo consiste en eso. La sostenibilidad consiste en la ruptura con la democracia y en un capitalismo que huye rompiéndolo todo, pero que se ha incorporado la voluntad de las víctimas. Pero claro, eso no es sostenible. Sí, me alegra mucho, compañera, que ibas a decir, ibas a hablar de sostenibilidad. No, es un término que durante bastante tiempo, y creo que Agustín como compañero pues ha compartido con nosotros ese trayecto, es un poco ver cómo cuán difícil era introducir en el debate el concepto coherente de sostenibilidad, el verdadero concepto de sostenibilidad, es decir, de acumular sobre la espalda del desposeído. Y ahora mismo parece que ya se empieza, ¿no? Se empieza a quitar la careta a todo. Bueno, se empieza, lleva mucho tiempo, pero es lo que decías, de los sentimientos mercantilizados te impiden ver la realidad. Y lo otro era la expresión país en vías de subdesarrollo, ¿no? Que también era otro término que costaba mucho durante años meter en el debate y ahora ya, ¡plas! Podemos. Por arte de vivirlo, que ya está ahí la cosa. Lo último que hemos oído, o una de las últimas cosas, es que vamos a converger. Que corrígeme si me equivoco, pero era lo que llevábamos haciendo desde Felipe González, ¿no? Otra cosa, que cuanto más convergíamos, más nos alejábamos, ¿no?, de los estándares europeos. Pero, Agustín, ¿qué significará eso de converger en materia laboral y fiscal? ¿Que se van a poner ellos a nuestro nivel de semiesclavitud, o que nos vamos a poner nosotros al suyo, o que nos vamos a ir todos a al garete? ¿Cómo se converge? No, que vamos a igualar por abajo. Por abajo. Siempre, esa es la convergencia, es esa. Es la igualación, realmente es una democratización, pero igualando todo por abajo. Y cuando digo todo, me refiero a qué. Pues me refiero fundamentalmente a la fuerza de trabajo. El gran pagador es el pueblo trabajador, que es el que, con esa mercancía que va a vender al mercado de trabajo, la gente que solo tiene esa mercancía. Bien, es cierto que hay mucha gente que la vende muy cara, ¿no? Pero ahora mismo ya se está generalizando los sectores que tienen que adecuar su fuerza de trabajo a las leyes de la competencia, y el que tiene por vender su fuerza de trabajo en un contexto mercantil en el que la oferta es enormemente abundante en relación con la demanda de fuerza de trabajo, vale decir, los puestos de trabajo, se mantienen artificialmente y políticamente escasos frente a la oferta de la fuerza de trabajo de millones de personas paradas, millones de personas que tienen contrato a tiempo parcial, deseando y necesitando un contrato a tiempo completo, millones de personas precarias que tienen sueldos bajísimos. Y bueno, entonces la convergencia es precisamente la creación artificial del estado de necesidad de millones y millones de personas, ¿en nombre de qué? Del progreso, de la democracia, porque está identificado capitalismo con democracia, y la convergencia pueden cantar la canción que quieran. Bueno, ya la vienen cantando desde el Acta Única de 1986, en la que ya se habló por primera vez de forma central en la Constitución Europea de mercado único, ¿no? El Tratado de Maastricht del año 92 lo que hace ya es, digamos, poner la guinda a un proyecto de mercado único con una moneda única. Nunca han abandonado la retórica de la convergencia social, de la defensa de los derechos humanos, de los derechos sociales, de los recursos naturales. Nunca la han abandonado. Quiero decir que esto que están diciendo ahora siempre ha sido el doble lenguaje. Pero la convergencia europea, al estar basada en la convergencia monetaria, que es el único vector verdaderamente unificador, Maastricht lo dejó perfectamente claro. La construcción del euro, que era el núcleo central de la construcción de Europa, y hoy lo están demostrando, la construcción del euro era la convergencia en cuatro vectores o en cuatro parámetros macroeconómicos. No era la convergencia en niveles de bienestar social, en dotación sanitaria de hospitales, por tal, en dotaciones sociales, cuidado de la infancia, prestaciones, no, ni siquiera una convergencia económica, ¿eh? Había algún dinero que se daba para remediar a la situación de los más pobres, siempre que se sumaran al modelo globalizador y dependiente de los países fuertes, que eran los mismos que son ahora, y la convergencia ha sido una convergencia monetaria. Los sacrificios que ha habido que hacer para entrar en el euro aquí, entre el periodo del 86, donde con el voto positivo de todo el arco parlamentario, incluido el Partido Comunista de España, se entró en la Comunidad Económica Europea, y hubo 7 años de desarme arancelario, para que no entraran mercancías con una competitividad mayor. Durante 7 años se hubo un desarme arancelario pausado. Los sacrificios que hubo que hacer en aquella época fueron terribles para entrar, pero resulta que, como veníamos diciendo muchos desde entonces ya, no eran nada para lo que se está demostrando que son los sacrificios para permanecer dentro del euro. Por lo tanto, hay que tener memoria histórica, ¿no? Es decir, estas promesas de convergencia son una falacia insostenible, que significa una osadía y significa una capacidad de mentir impune, que solo se explica por la confabulación que hay entre la derecha y la izquierda. Si no, no podrían. Solo se explica en términos casi de religión. En términos casi de discurso religioso, de imposición de fe en el mercado, de una creencia. Sí, cuando hablabas ahora de los 80, ¡buah!, lo de pedirnos memoria histórica es casi pedir a un zombi que baile o algo así a estas alturas con la memoria histórica. Pero sí que aquello podría definirse como el proceso de, ¿cómo se diría?, de entrada de España en la División Internacional del Trabajo, ¿no? Y con ese doble discurso que tú muy bien mencionabas, pues entramos con toda la alegría y convergíamos alejándonos, pero entrábamos en la esquina pobre de la metrópolis, o no sé cómo decirlo, ¿no? En la esquina descompuesta de la metrópolis. Y ahora en un momento de donde esa colonización del capital, que sigue buscando nichos de mercado, luego hablaremos de la salud, negocio, luego, claro, hablaremos de todo de los nuevos mercados, no nos vamos abiertos, ¿no? Pero claro, ahora nos toca de nuevo no ser el uno de los primeros lugares donde esa autocolonización, le podríamos llamar, pues empieza a buscar sitio donde sacarse las castañas de nuevo. Agustín, una pregunta, perdona, compañero. Sí. Con el tema de esta Europa de las dos velocidades que hablan, que en el fondo es otra falacia para explicar cuál es la posición de te pregunto, ¿sería factible aplicar la vieja teoría de la dependencia que aplicaban los llamados países del tercer mundo para luchar contra el neoimperialismo estadounidense también a un nivel del mercado europeo que surgió a partir de Maastricht y que se ha ido profundizando con Ámsterdam, con la estrategia de Lisboa, y este es el último hito que profundiza esta estrategia, o no? ¿No podríamos hablar de esa teoría de la dependencia? Bueno, en la teoría de la dependencia se puede interpretar según desde dónde se interprete. En el caso concreto del Estado español, yo creo que la teoría de la dependencia es patente, ¿no? Es decir, un país que es un país de desarrollo industrial y modernización capitalista tardía, precisamente por el franquismo, tardía por el franquismo, pero que España conecta con la economía mundo a partir ya de los 5. Agustín, espera, que estamos teniendo problemas de sonido con la conexión. ¿No llega mi voz? Sí, ahora. Ahora sí, otra vez. ¿Llega ahora? Sí, ahora tenemos perfecto, por suerte. Digo que España se conecta, digamos, ya con la economía del mundo a través de los acuerdos con los Estados Unidos, que permiten, pues, ya una actividad comercial muy intensa, de la mano de la hegemonía del bloque capitalista, del mundo bipolar de entonces, ¿no? Y no entra en la Unión Europea. En los años 60, Ullastres, el ministro de Asuntos Exteriores, formula la petición y, vamos, ni le contestan siquiera, ¿no? Pero claro, en cuanto se produce la transición, que se produce, con Juan Carlos a la cabeza, con una renovación, bueno, el primer viaje que hace Juan Carlos es a Washington, o sea, a hablar delante del Congreso de Estados Unidos y decir lo que piensa hacer, que eso lo sabía muy bien, porque el activismo de la embajada norteamericana, la transición política, junto con la República Federal Alemana, vamos, sin eso no se entiende nada, ¿no? Entonces, ahí hay ya una dependencia de bailar al son del capitalismo duro de los Estados Unidos, pero que simultáneamente, precisamente, la colocación geoestratégica de España, pues hace que los intereses de España también, desde el punto de vista de su propio desarrollo, sea incrementar los intercambios con su propia área. Y eso significa entrar en el club de los países capitalistas europeos, pero entra como un país periférico. Es decir, España ha tenido un desarrollo muy condicionado por su industrialización tan violenta entre el 50 y el 80 y su industrialización tardía por la, digamos, el vaciamiento del campo y movimientos demográficos inmensos a las grandes ciudades que ponen a disposición de una onda de crecimiento industrial grandísimo de los 60 a mediados de los 70. Y bueno, es tan explosiva la modernización española, es tan dependiente, que en el momento que entra Europa en la crisis de mitad de los 70, pues el Estado español aguanta un poco, pues estaba en plena transición y los gobiernos sucesivos de la primera transición, que es la primera transición de la muerte de Franco, o sea, antes incluso de las primeras elecciones, 75, 70, no se atreven a hacer medidas de cura de caballo y de estabilización. Claro, había un 26,4% de inflación en España en 1977, ¿no? No se atreven, pero luego lo hacen. Es decir, España tiene el doble de paro y el triple de precariedad que la Unión Europea, precisamente porque es un país dependiente, y profundiza su independencia metiéndose en Maastricht y teniendo una modernización muy acelerada, pero con unas vías de capitalismo que no tiene el peso del sector industrial de Alemania, que tiene un peso de un 40%, y en España pues tiene un peso del 25%, o sea, si le sumas la construcción y todo eso, pues llega al 38%, ¿no? Entonces España es un país dependiente, es el enano más grande o el gigante más pequeño, o sea, es el destino de España. Por eso los desequilibrios sociales son brutales en España. En España hay una clase media ascendente con la que se está cumpliendo, lo demás dura será la caída. O sea, la idea de que esto no tiene fin, la idea del globo que se llena de agua y dice, bueno, ¿cuánto se va a aguantar? Bueno, pues se va a aguantar, porque claro, comer el coco a la gente y hacer que todo el mundo sea esclavo con sentido y esté viviendo, no para vivir, ni trabajando para ser útil a la sociedad, sino para ser competitivo y estudiar para ser competitivo y no preocuparse de sus hábitos de consumo, de gasto energético, la brutalización que hay, digamos, de los métodos educativos en España, la mercantilización, la puesta al servicio de un desarrollo capitalista totalmente teledirigido desde fuera, totalmente consumista. Bueno, en España vino, bueno, del alcohol es normal, porque somos una potencia alcohólica, ¿no? Hay mucho vino y muy rico y que no es muy caro, pero bueno, quiero decir, todo eso tiene que ver con la dependencia del Estado español, el meterse en la OTAN, la traición de los socialistas, que son los traidores por antonomasia, naturalmente. Aquí no se explica nada sin el Partido Socialista. El Partido Socialista, claro, hablamos de memoria histórica. ¿Cómo vamos a tener memoria histórica si el Partido Comunista, que confundió la democracia con su propia legalización y con la inteligencia de Carrillo cogió la bandera, unas jugadas que parecían maquiavélicas, o sea, y lo que eran era la destrucción de la izquierda? Claro, ellos no se hacen autocrítica de que votaron, de que entraron en el Estado, creyéndose que eso era la democracia, y lo que pasa es que el Estado del mercado entró en ellos. Ellos no se hacen autocrítica de votar sí a la a la entrada de España en la Unión Europea. Claro, ¿hasta dónde puede llegar eso? Bueno, pues ahí tenemos el ejemplo de Grecia. Hombre, Grecia tiene otro, tiene otra tradición, pero en Grecia llevan 17 huelgas generales y eso va a acabar. O sea, si ya se está claro que los parlamentos legislan en contra de las poblaciones y que ya además gente que está elegida la quitan y ponen unos que llamas tecnócratas, que lo que son es unos sicarios directos ya, o sea, sin cortapisas, ¿no? Del poder financiero. Sí. Pues, yo creo que la dependencia del Estado español, de la OTAN, de la batuta de Estados Unidos, o sea, todas sus políticas exteriores con respecto a África, Asia, América, todo el encono contra los procesos de transformación social totalmente democráticos y masivos en América Latina, las maniobras de la OTAN, a la que pertenece España, con la Armada israelita, o sea, hace 4 o 5 años, bueno, pues si es una dependencia, no sé. Agustín, da gusto porque teníamos aquí las preguntas y has ido tocando todas así una detrás de otra, hilándola. Ya sabemos que no tenemos soberanía popular, pero ¿qué significa que la soberanía nacional del Banco Central Europeo sea Goldman Sachs? Y lo que has comentado tú, de que es como habíamos abierto el programa, de los golpes de mercado, ¿no? Que tengamos a Monti, a Draghi, a Papademos, y que nosotros ni siquiera necesitemos un golpe de mercado para ser los más obedientes, claro, del cotarro. De puro dependientes, ¿no? Somos como la mejor sucursal de los Estados Unidos aquí. Lo que has hablado, claro, la palabra sicario no la has utilizado gratuitamente. Es que el sicario financiero es un sicario. Claro, es el tipo ideal de currela de ese asunto, y en Latinoamérica han trabajado durante años, claro. Bueno, ¿qué significa que nos pongan a disposición directa de Goldman Sachs? Sí. Bueno, eso es como titularlo, Goldman Sachs, que es cierto, pero lo que hay que ver es la verdadera anatomía, es decir, los mecanismos que permiten que eso suceda. Y esos son mecanismos institucionales y propios de los regímenes parlamentarios, a los que se califica con el nombre abusivo de democracia. Es decir, la arquitectura institucional que permite eso, por ejemplo, podemos fijarnos en la clave de bóveda de la arquitectura político-económica institucional de Europa, que es el Banco Central Europeo. Vamos, nosotros, en los años del movimiento anti-Maastricht, trabajamos eso a fondo, vamos, pero muy a fondo, ¿no? Aparte de mucha literatura, tengo un libro muy gordo que habla del Banco Central Europeo, donde se ve además, su creación como un aparato, sobre todo en Maastricht, cuando ya es el déficit público, la deuda pública, los tipos de interés y la inflación, esas cuatro macromagnitudes económicas que no hablan de personas, ni de protección social, ni de derechos civiles, ni de derechos económicos, sociales y culturales, hablan solo de estabilidad de precios, para hacer homogéneo el funcionamiento de un gran capital libre en un espacio cuasi continental, con un Estado pequeñísimo, tan pequeño que el poder del Estado se expresa en la parte del Producto Interior Bruto que maneja. Y si en un Estado moderno, en España, en Francia, en Alemania, son muy parecidos los porcentajes, el Estado maneja el 40% del Producto Interior Bruto, se apodera del 40% de la riqueza creada, mediante unos mecanismos que son ultrapolíticos, de ver de dónde sale el dinero, si sale más de los pobres, de los ricos, para que realmente la redistribución sea desde arriba hacia abajo, y resulta que no, que la primacía de los impuestos indirectos sobre los directos, la evasión fiscal, todo ese tipo de cosas, convierte en cierto modo al Estado en un distribuidor de riqueza de abajo arriba. Entonces, el Tratado de Maastricht lo que establece son condiciones de estabilidad de los precios para que no haya distorsiones en el libre movimiento de capitales. Y el Banco Central Europeo, que se compromete de forma fanática con las políticas monetaristas de lucha contra la inflación, independientemente de los efectos que tengan en el crecimiento y por lo tanto en la creación de empleo, no vamos a decir que el trabajo asalariado, que es esclavitud a tiempo parcial consentida y engrasada a costa del tercer mundo, sea bueno. Pero vamos a hablar de la lógica de ellos. Si están creando una sociedad salarial donde disminuye vertiginosamente la autonomía de los sujetos, disminuye la vida en el campo, donde hay una cierta autonomía de las personas, eres pura mercancía que te tienes que vender, y luego resulta que no te dejan venderte, te están diciendo las constituciones, el empleo digno, tendencia al pleno empleo, nada menos que Estado democrático social de derecho, que el contenido jurídico constitucional que tiene esa denominación, su implantación en Europa, que es que las masas obreras irrumpen en el siglo XX, exigen sus derechos partiendo de lo que nos está pasando, de que el capitalismo dejado por libre llega a hacer tanto daño que hay revoluciones y hay que hacer pactos sociales siempre a costa del tercer mundo. Si se constitucionaliza el salario, si se constitucionaliza el empleo, si se garantiza el pleno empleo y hay políticas económicas que se preocupan solamente del beneficio y no de la protección social, es lo que nos está pasando ahora. Han modificado el artículo 135 de la Constitución, que tenía tres párrafos y que solo decía que el Estado tiene que pasar, que el gobierno tiene que pasar por el Parlamento para incurrir en deuda. O sea, para incurrir en déficit y financiar el déficit. Bueno, pues ahora lo que han dicho es que, vamos, han limitado, han casi prohibido que un gobierno pueda gastar dinero en generar actividad económica, generar empleo, generar riqueza, pues para que haya menos paro, para que haya menos pobreza, y eso se lo prohíben a un gobierno, pues ya me contarás. El Banco Central Europeo está imponiendo la estabilidad de fiscal y la estabilidad de precios a costa de que el Estado no gaste dinero en proteger a sus ciudadanos, que está obligado, sino ese dinero se lo gaste en proteger a los desmanes de los bancos, a los rescates de los bancos, que es lo que está pasando, pero de forma transparente, ¿no? Entonces, todo esto que están haciendo ahora en este último acuerdo de Europa, del día 9 de diciembre, es una retórica de un nivel de falsedad, porque además es que está súper demostrado. El Banco Central Europeo no ha luchado por la estabilidad de precios, porque todos sabían las actividades especulativas. El aumento vertiginoso de la valoración de los activos inmobiliarios, mucho más allá del aumento de su valor por razones de costes, no, era por razones puramente inflacionarias, puramente especulativas, todos lo sabían, y el Banco Central Europeo, cuya misión fundamental es luchar por la estabilidad monetaria, ha permitido y alentado a través del sistema europeo de bancos centrales, porque esto funciona, de que hay una centralización en el Banco Central Europeo. Pero sus terminales son, en el caso de España, el Banco de España, en fin, los bancos emisores de cada uno de los países. Bueno, es que es para meter en la cárcel a toda esa gente. Todos lo sabían porque ellos mismos lo estaban haciendo, unos de la mano de otros. Bueno, naturalmente, claro. Porque tú fíjate lo que significa defender la estabilidad monetaria cuando se permite que la banca, como instrumento financiero central de las actividades especulativas de inmobiliarias, etcétera, se dedican naturalmente con la ayuda del Banco Central Europeo, porque una condición de Maastricht eran los tipos de interés bajo. Y claro, ¿qué es lo que nos estamos encontrando ahora desde la plataforma de afectados por la hipoteca aquí en Madrid, que tiene ya una alianza muy profunda con el 15M, de manera que allá hay son redes que se superponen y trabajan felizmente de forma lenta, porque todo es muy complicado? Bueno, estamos descubriendo cosas incalculables, es decir, está aflorando una información que además se está abriendo de la mano de la Asociación Libre de Abogados, con un montón de abogados trabajando ya en la fundamentación jurídica. O sea, cómo hay no solo indicios sino evidencias de cómo los bajos tipos de interés y la lucha competitiva de los bancos por vender y vender y vender y vender hipotecas y encadenar a la gente consistía en que daban dinero, pues como atar los perros con longaniza, sin la garantía que la propia estabilidad, las propias reglas del sistema financiero, tiene que haber unas coberturas. O sea, tú no puedes superar un 70 o 75% del riesgo que tú estás hipotecando, tú del activo que estás hipotecando, si no está avalado pues por una estabilidad de salarios, ¿no? Y entonces la lucha competitiva parecía que es que iba todo muy bien, te daban mucho dinero y además te daban el 100% y además te daban dinero también para el coche. ¿Y qué es lo que hay detrás? Pues muy sencillo, una conspiración para que en un momento de auge y de pleno empleo y de además regularizaciones masivas, 700.000 inmigrantes en el 2005, etcétera, o en el 2007, perdón, entonces en esa soledad de regularización de empleo, la gente suscribe hipotecas por una valoración muy alta, mucho más alta incluso. Pero claro, te lo dan a 20 años, a 30 años, pues no se nota mucho. Si trabajan varios en una... Y resulta que al cabo de los 3 o 4 años aumenta muchísimo el Euribor, empieza el paro, la gente no puede pagar, se ejecutan las hipotecas y resulta que la gente se encuentra con que le quitan el piso porque no puede pagar, el banco que le dio el crédito se apodera del piso por la mitad de su valor a través de una subasta en la que él está el primero, y los sujetos que han trabajado como burros para pagar la hipoteca, cuando ya no pueden pagarla, se encuentra que les quitan el piso, pero como el valor del piso es la mitad del valor suscrito por la hipoteca, no solo se quedan sin piso, sino que no hay cobertura para saldar la hipoteca. Y eso es una actividad criminal planificada desde el sistema financiero, los gobiernos cómplices, con el núcleo duro del Banco Central Europeo. O sea, el Banco Central Europeo, no quiero decir cosas que me puedan originar cargos penales, es un lugar donde lo más democrático que se podría hacer es prenderle fuego. Lo más democrático. Esto lo sabe todo el mundo. Bueno, tú ves a los plumos de la socialdemocracia, el Estefanía, en fin, alguno de los primeros filas del país. Ahí va nuestra siguiente pregunta, así que sigue. Dale, hablado vosotros un poco, si no yo me disparo. No, si está disparadísimo estupendamente. No. Si estábamos justo con el tema este de la socialdemocracia y de cómo también desde la izquierda, de verdad, tenemos que sortear que capten algunos sectores la socialdemocracia, que ahora dice que bueno, que esto es un exceso, es que esto es como los militares en Argentina, no tenían un plan sistemático de exterminio, sino que lo que hacían era un exceso. Bueno, esto es un exceso porque no estamos dentro del capitalismo keynesiano, sino del neoliberal. Entonces, bueno, ¿cómo sí. hay un rearme más allá de la socialdemocracia que hace función de neoliberalismo, ¿no? Eso por un lado, a ver si nos lo ordenamos un poco, pero por el otro, al respecto de la dependencia que hablabais antes y demás. Es que obviamente tú has hablado de conspiración. Nadie va a hacer eso, ¿no? Las entidades financieras no toman riesgos si no saben que lo siguiente que va a ocurrir es esto. Beneficios. Es este chantaje, es este segundo paso del robo, ya entrando los estados al quite, ¿no? Como el subalterno de turno. Entonces, eso se llama, por continuar con los términos sostenibilidad, desarrollo, no sé qué, eso se llama, se ha llamado de toda la vida, en los países dependientes clásicamente lo saben muy bien, eso se llama seguridad jurídica, ¿no? No, es así, eso se llama seguridad jurídica. Estamos garantizando, de alguna manera, ese iba a decir eufemismo, no es un eufemismo, es lo siguiente que toca, garantizar la seguridad jurídica de ese poder, de donde se acumula el capital. Pero volviendo a lo que decía la compañera Agustín, el debate que se monta ahora aquí en el Estado español ha sido en ese no golpe de Estado que hemos tenido, se cambia la Constitución y la cambia quien la cambia, con el acuerdo de todos, poco menos, pero lo que ha dicho ella es cierto, hay un supuesto debate entre posturas keynesianas que yo no sé si son realmente sinceras o anacrónicas, o tienen una función de contra, o sea, de cierre del horizonte del debate, para decir, bueno, aquí hacemos como que nos peleamos entre nosotros, y yo, que soy el que ha aplicado esto, 2 semanas después tú entras al gobierno porque esto no es un golpe de Estado, y ahora me pongo del otro lado, clamando al cielo, ¿no? Con el techo de 19, pero sí, con esto es un deshueve. ¿Cómo se lee? Keynes, en su libro paradigmático, Las consecuencias económicas de la paz, de lo que habla es de la necesidad de garantizar lo que los países de economía planificada de Europa, bajo la égida de la Unión Soviética, están consiguiendo mediante la planificación económica, que es garantizar la integración material y social de las masas, sin parlamento y tal, y luego ahí está la burocracia, todo eso, el comportamiento de la Unión Soviética como gran potencia, pero eso es otra historia. En el terreno económico, puramente y social, Keynes lo que se plantea es que es necesario hacer un gran pacto en el que se recojan experiencias históricas del New Deal norteamericano, en el que se cambia el paradigma. Hay no vamos a decir un salto revolucionario, porque tanto el keynesianismo como el liberalismo y su versión radicalizada del neoliberalismo están partiendo de que el mercado es el que estructura la ciudad, la sociedad, la vida social. La diferencia es que el keynesianismo reconoce que el mercado daña y entonces garantiza, en Europa y solo en Europa, en los países ricos, a costa de los países pobres, claro, que el Estado, de la cuna a la tumba, garantiza la seguridad de las personas que quedan marginadas por la violencia competitiva del mercado, son socorridas por el Estado, pero la izquierda capitalista keynesiana no pone en tela de juicio la centralidad del mercado, que a su vez está basada en el egoísmo individual, etcétera. Claro, el neoliberalismo lo que dice es algo absolutamente fanático y extremista, que es que dejados a su libre juego, las fuerzas del mercado, movidas por la persecución del interés individual, articulan mediante una operación providencial y milagrosa, que se llama la mano invisible, que se conjuguen los intereses privados con el bien público. Eso ya sabemos que es mentira, ¿eh? Lo que pasa, claro, en un momento dado, los keynesianos se hace carne en Europa la teoría keynesiana por razones muy concretas. Las condiciones de viabilidad política del keynesianismo es la insurgencia de las masas trabajadoras, donde se gana una revolución en la Unión Soviética en la primera parte del siglo XX, y hay unas convulsiones y unos desplomes como los que se están aproximando ya en Europa, otra vez, en los países ricos, porque el desplome y las convulsiones, nunca ha habido capitalismo con rostro humano en la mayor parte del mundo. Entre otras cosas, porque el capitalismo de rostro humano en los países ricos está basado en el expolio, el asesinato, el genocidio, el robo, las leyes terroristas en la mayor parte del mundo. Claro, o sea, que no nos equivoquemos con una mirada eurocéntrica. Lo que nos pasa a nosotros no ha dejado de pasárselo a la gente, y de hecho, el paréntesis nuestro se debe a que hemos sido corresponsables con nuestras multinacionales y con nuestra memoria histórica de ese fascismo en vena que hay en España, con la conquista y con lo que hemos hecho como potencia imperialista en los siglos XVI, XVII y XVIII, hasta que se hundió todo. Entonces, claro, el keynesianismo tiene unas condiciones de existencia política y económica que han desaparecido, porque en Europa estaba todo por hacer después del arrasamiento de la Segunda Guerra Mundial. Y la financiación norteamericana permitió que se alzara un competidor de la propia Norteamérica en los mercados internacionales, con tal de evitar que las masas trabajadoras en Europa mirasen hacia el modelo planificado de la Unión Soviética. Les salía más barato generar una autocompetencia que generar revoluciones. Y claro, es que además en Europa había unas estructuraciones de la izquierda que se había forjado en la resistencia contra la ocupación alemana de Europa, que tenían las armas en la mano. Y las vieron voluntariamente cuando se acabó la guerra mundial, con Estados Unidos salvándonos, entre comillas. Es decir, la dictadura parlamentaria del capital nos salvaba de la dictadura terrorista del capital, de los nazis. Y los nazis son los malos porque perdieron, pero son, es decir, el holocausto de los nazis, vamos, eso no es nada comparado con el holocausto, el Auschwitz nuestro de nuestros días, que se produce en nombre del mercado global y el libre comercio de alimentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso son, permitidme que lo diga, eso no es nada. ¿Y sabéis por qué la nada se subjetiviza y cobra vida? ¿Por qué? Dinos. Pues porque el cierre entre derecha e izquierda, el cierre entre la derecha tradicional y la derecha sobrevenida, la derecha capitalista representada por la Segunda Internacional, en momentos de auge ha conseguido corromper a una clase obrera a través de aparatos corrompidos de antemano, sindicatos y partidos socialistas corrompidos de antemano, que han sumado en un pacto social a grandes sectores de la clase obrera, en un crecimiento industrialista, contaminante, egoísta, imperialista, genocida, en forma de consumo que además se vuelven contra nosotros, en forma de epidemias y pandemias mundiales que se deben a la producción industrial de animales, donde los virus mutantes se reproducen a una velocidad y se transmiten esos virus de animales al género humano. Una inseguridad se vuelve con la obesidad, los cánceres, la toxicidad de la vida, y todos lo sabemos y lo dicen, pero claro, la dictadura parlamentaria del capital consiste en que hay libertad de expresión a condición de que esa libertad de expresión no se articule en acciones consecuentes con ese condiciones políticas aquí en ese mismo han desaparecido. El Partido Socialista es alguien porque ha servido para frenar revoluciones, para impedirlas o para reconducirlas. Pero hoy en día el Partido Socialista es el tonto útil que además pierde las elecciones y que disuelve la democracia, porque claro, cuando se hacen las grandes coaliciones y cuando las fronteras entre la izquierda y la derecha desaparecen, es que no tenemos nada. O sea, el nivel de violencia simbólica, el nivel de traición a la democracia, el nivel de totalitarismo que en nombre de la democracia se produce, bueno, mirando con lupa además a estos keynesianos, claro, eso implica que el cierre no es sistémico nunca, ni total nunca, ¿no? Incluso dentro de las propias filas socialistas. Yo recuerdo mucho a José Vidal Benito, que es un tío que estuvo en el PC en la transición, luego se pasó, un hombre enormemente erudito. Luego muchas veces le leías cosas o le oías y bueno, te daba una náusea, porque ese es el problema de los intelectuales profesionales y de los socialistas y los comunistas de cátedra, ¿no? O sea, que realmente se le va la olla, claro. Bueno, pues él se metió con sus hermanos del Partido Socialista con el tema de la Constitución Europea. Porque tienen ráfagas de lucidez, tienen una memoria histórica de radicalismo intelectual, de jacobinismo, que están construidos ahí, aunque luego son muy sicarios, naturalmente, y de vez en cuando la joden, porque claro, se ponen a transgredir un elemento en el que, vamos, estamos hablando de Europa, pues es que no pudieron sacar adelante una Constitución Europea que era más capitalista, y entonces algunos se rebelaron contra ello, ¿no? Entonces, lo crucificaron vivo. ¿Dónde voy a parar? A que más allá del radicalismo verbal de algunos intelectuales, la inanidad de la socialdemocracia y la traición de la socialdemocracia implica, o sea, explica mucho el cierre que hay. Pero ya digo, el cierre no se puede sostener todo el tiempo para todo el mundo. Y un globo que se llena de agua, poco a poco, es que va, en un momento dado tiene que reventar. El problema es que ¿cómo revienta? Pues claro, con una ciudadanía embrutecida por la izquierda capitalista, corrompida, renegando de la política, y la salida de lo que es justo que renegar de la política es hacia el individualismo, hacia la xenofobia, hacia la irracionalidad del fascismo. De lo que se está sentando las bases es de el paso y la transición de un fascismo en nombre de la democracia a derribar de una puñetera vez ya todas las formas, como está pasando en Grecia. O sea, el ministro socialdemócrata es un vendido, pero es político. Y claro, se da cuenta de que lo que está haciendo es que hay una cola general detrás de otra, y es que se van a calentar las cosas y van a tener que hacer un baño de sangre. Y quiere legitimar el cambio. Y dice que va a hacer un referéndum. E inmediatamente lo quitan y él se va voluntariamente. ¿A dónde nos conduce eso? Pues vosotros lo habéis dicho en una de vuestras escasas intervenciones, porque no os dejo casi hablar. Da gusto, y gracias por no dejarnos casi hablar. Que es, pues eso, que ya se pierden las formas y las minorías que levanten la gaita le van a dar pal pelo, y es lo que está pasando aquí. Ahora estos del PP, que son, digamos, el fascismo cañí, o sea, quiero decir, que es que son directamente herederos, que es que ahora vemos además, pero ¿cómo nos vamos a sorprender que un pariente de Juan Carlos de Borbón esté hasta arriba? Si el propio Juan Carlos de Borbón, hay documentación y en muchos sectores socialdemócratas radicales la difunden. Un tío involucrado en el golpe de Estado del 23F, un tío involucrado en los negocios sucios. Bueno, pues toda esa podredumbre determina la disolución del hecho político y determina la involución en que, como fieras competitivas que queremos que maten a los moros porque nos queremos ir de vacaciones a Indonesia y queremos que haya, o sea, la brutalidad, claro, todo en nombre del humanismo, la democracia, las ONGs, todo eso. Pero todo eso no es nada, lo que avanza es una brutalización, y en la brutalización los populismos, y el más salvaje y el que garantice que vas a poder seguir viviendo como un cochino, trabajando para consumir y para producir, ese es el que se va a llevar los votos. Claro, y tú has hablado de Grecia, pero bueno, una de las mejores muestras de muchas de las cosas que acabas de decir sería, niños y niñas, esto va dedicado a toda la audiencia, por eso nosotros no necesitamos gobierno de unidad, porque para unidad, la nuestra, ¿no? Sería un poco el resumen. Bueno, la unidad que estamos ahora mismo, la parlamentaria. De nuestro representante, no sé si sabéis que Tojo, el secretario general de Comisiones Obreras, le ha escrito 4 cartas a Rajoy. 4. Sí, sí. Vamos, son declaraciones de ellos, o sea, de la ejecutiva. Que tampoco, eso ya, ¿no? Ya ni se maquillan tampoco, ¿no? No, pero la pérdida de las formas es total. Le ha escrito 4 cartas diciéndole que exigen que abandonen la línea de las reformas laborales porque está demostrado que no se crea empleo, lo cual es cierto. O sea, Hombre, claro. Un problema de defensa de derechos sociales, derechos humanos, constitucionales. No, hay un problema de que no conseguís, no lo estáis haciendo, y os estamos dejando, y no lo conseguís, no sigáis haciéndolo porque es malo para vosotros. Pero dice, contad con nosotros para negociar las soluciones, teniendo en cuenta que compartimos el objetivo de que España esté en primera línea del euro. Pero bueno, ¿eso qué significa? Pues esa es la digestión de lo que hablamos antes, ¿no? El keynesianismo del siglo XXI. Es hasta ahí, no hasta ahí llega, sino a eso, en eso consiste, ¿no? Para sí. Eso. Es para una degradación muy grande de la izquierda, y el problema es que no es tojo. O sea, el problema es, pues, en fin, no voy a calificar en absoluto personalmente a las decenas de millares de cuadros sindicales, pero en fin, con todo el cariño diré, pues, en fin, pues tengo muchos amigos y, en fin, algunos ya han dejado de serlo porque yo no hago transacciones con la amistad, pero claro, después de tantos años de luchas intestinas en el aparato del sindicato, de un doble lenguaje, de que además ellos maman ya, porque han sido marxistas, pero no han conocido de Marx nada más que la versión más historicista y más obrerista y más garantizadora de que iba a ser una revolución obrera y comunista, y como ellos son obreros y comunistas y están en los aparatos, pues ellos van a ser los dirigentes. Más allá de ese delirio y de ese pensamiento mágico, están impregnados de socialdemocracia y de keynesianismo, porque no hay una teoría más que esa. Es decir, el vacío de un discurso desde abajo, desde los lugares de lucha, que ponga palabras a las cosas que están pasando y que dé una alternativa. Pero ¿cómo coño vamos a dar una alternativa a una cosa que tiene 500 grados de estado, 500 años de Estado-Nación y montones de años de consumismo y de envilecimiento y oportunismo del personal? Hace falta el fuego de la lucha, el fuego de la confrontación, para que surjan dinámicas, riachuelos, experiencias, vínculos, sudar, sufrir, sangrar con el de al lado, confiar en el de al lado, con objeto de construir una nueva moral. La moral no es una operación psicológica ni religiosa. La moral es la ética, el ethos, el lugar compartido, el sentirte tú parte del otro y el otro parte tuya, el que el otro no es un objeto y un instrumento para ti, sino que es un fin, como tú lo eres para él. Esa operación es una operación que no solo es especulativa, es práctica. Y esa práctica solo se da en la lucha. Y esta gente lo que hace es utilizar la lucha para hacer huelgas generales de mierda. Benditas sean las huelgas generales. Pero la última huelga general del 27 de septiembre de hace dos años sirvió para que unos meses después firmaran el pacto de las pensiones. Es que ahora, en lugar de ser acciones de lucha, las huelgas son simbólicas. Ya se sabe que... Y minoritarias, porque claro, la desagregación de la clase trabajadora y el desencanto, y todo el mundo dice, pero bueno, ¿cómo voy a seguir haciendo huelgas si me va a costar tanto? Si yo, todos saben que esto es mentira. O sea, todo el mundo se mete porque le aprieta el zapato, pero mirando de reojo, porque se mete porque no tiene más remedio. Ahora, afortunadamente, el Estado español se abre, por tercera vez desde la transición, una posibilidad de recorrer un camino, porque ahora hay un satisfactor muy complejo, muy contradictorio, que todavía no está controlado por la izquierda capitalista. Bueno, Agustín, ahí también queríamos llegar. La izquierda antisistema, anticapitalista, ¿cuáles son los medios de lucha para precisamente eso, que no coopten esas posibilidades la izquierda capitalista, ¿no? Prosistema, en sus heterogéneas formas. Y viendo la que nos vemos venir a partir de hombre, ahora. Hombre, no hay una hoja de ruta, ¿eh? Lo que sí hay es que hay que, en fin, tener las gafas puestas del observatorio desde la acción participativa a los movimientos sociales y desde la autonomía. La autonomía y la libertad es fundamental. El problema es que la autonomía y la libertad, para no caer en el primer flautista de Amelín que te cante una canción teórica, pues implica un gasto muy grande. O sea, cuando más falta hace cuadros experimentados, memoria histórica, procesos reales de intervención social en los que con las prisas, con las urgencias, encima hay que estudiar. Pues sí, encima hay que estudiar, es muy difícil, ¿no? La apuesta mínima ahora para constituirse en un elemento activo y consciente y cooperativo con otros, buscarlos, encontrarlos, relaciones en red, etcétera, es muy alta, es una contradicción. ¿Pero qué es lo que pasa? Bueno, pues que aparece un movimiento muy complejo, que es el 15M, que no vamos a entrar en su anatomía porque nos aparta muchísimo lo que estamos hablando, que interviene directamente en la esfera de lo político. Directamente. Habla votando a partir del 15M, después de dos meses de preparación de ciertas redes, ¿eh? Pues luego se suma mucha gente, pero esto no lo monta mucha gente, o sea, aquí se suma mucha gente luego, ¿no? Directamente en lo político, y es capaz de expresar con un lenguaje, vamos, yo tuve mi experiencia del 15M en Madrid, bueno, fue una experiencia muy gozosa y muy explosiva. O sea, tienes el colmillo retorcido de manis y de historias y de entregas y de tradiciones, pero claro, ves una mara de gente gritando como posesos y con una fuerza, una serie de reivindicaciones, vamos, PSOE PP la misma mierda es decir, poniendo claramente la raya en la denuncia de la realidad. O sea, que el problema no es decir contratos estables y con derechos y que luego te despidan por tres gordas. El problema no es decir somos los demócratas o los constitucionalistas. El problema es la realidad. Y eso es difícil decirlo, que lo diga mucha gente, porque los aparatos siguen controlando los movimientos. Entonces fue muy bonito y eso ya condicionó todo lo que pasó. Empezaron las acampadas y ya se fue sumando gente. ¿Qué quiere decir? Que cuando muchas veces, después de lo que decimos, la vida es lo que nos pasa mientras hacemos otros planes. ¿Quién nos iba a contar que lo que es, las redes que estaban preparando el 20N, uy, el 15M, el 15 de mayo, iban a pinchar en vena, iban a generar un satisfactor con una inteligencia que no estaba planificada, porque empiezan a aparecer sujetos nuevos, y esa interactuación nos muestra un vector de lo mejor de la gente. Sectores juveniles y no juveniles, pero sobre todo juveniles, que tienen la capacidad y la inteligencia de echarle el pulso a las autoridades. Claro, hay que contar con una cosa: el PSOE, que ya veía la catástrofe que se le avecinaba. Ahí te iba a dar yo. Ahí va. Sí. Y otra cosa, a mí también me da la sensación de que estamos un poco en bragas, porque somos, o sea, porque hay generaciones, bueno, pues eso, que la referencia al pasado y aprender de las estrategias y los movimientos sociales, como por ejemplo, ninguna referencia en el 15M. Por ejemplo, al movimiento antiglobalización, o vi muy pocas. Muy pocas, sí. Por ejemplo, ¿no? Que es súper reciente, o sea, que la forma de hacerlo desaparecer a partir del con el fin del 2003, bueno, pues a mí me puede recordar a que pase un poquito lo mismo. O sea, además, la gestación es todavía más light, aunque el contexto te dé muchas más opciones. Es light, pero no es tan light, porque una cosa que es tan grande, vamos, todos los que se cargaron, y todos los guays, que lucharon frenéticamente por cercenar la autonomía y la transgresión, y la independencia del movimiento anti-Maastricht, que era un producto muy artesanal, y luego el movimiento antiglobalización, que fue su hermano mayor, su entrega después de 10 años de acumulación de fuerza silenciosa, pero muy profunda y muy social, todos esos están presentes ahora. Pero yo quiero subrayar lo que he dicho de satisfactor. O sea, no se trata de planificar maquiavelismo, una chispa incendiada a la pradera, no. El partido no, todo eso. Yo no estoy ni a favor ni en contra de los partidos, lo mismo que no estoy ni a favor ni en contra de la lucha armada, porque creo que el problema hoy no es ningún partido, ni el problema hoy no es la lucha armada, como se demuestra en el sitio donde ha habido una lucha armada con una base popular, que desde la propia base popular han hecho su ajuste. Y a mí me parece muy bien. Antes no decía nada, porque no me voy a poner a hablar contra los terroristas minoritarios detrás de la pancarta de los terroristas mayoritarios que dicen que son los constitucionalistas y los demócratas, ¿no? Pero ahora se puede decir, ¿no? Por lo tanto, no hay que tener una visión paranoica y dirigista de los procesos. La idea de satisfactor significa que por los caminos que sean, porque hay mucha inteligencia, porque hay un poco de inteligencia, pero que en un momento dado el azar, la suerte, el momento, la coyuntura y el facilitar que el enemigo interior, que es el Partido Socialista, esté dispuesto a vender su alma al diablo con objeto de dar sus pilas y dotarse de una personalidad y de un talante social, por más que sea un ejercicio de impostura y de cinismo. A eso nos enfrentamos ahora, ¿no? Sí, pues el mismo ejercicio que un anuncio de Telefónica. Es el mismo cinismo que un anuncio de Telefónica representando una asamblea en la calle para vender el... O sea, el 15M ha sido retransmitido en directo por la cadena SER desde el primer instante. Claro, eso tiene mucho que ver, pues con su... Es lo que nos pasó cuando el Partido Socialista, en el año final del 2002, pues reconvenido recibido por el país y por el Grupo Prisa de que no tenían sensibilidad, porque claro, estaba creciendo el antagonismo político con la aventura militar del gobierno del PP, incluso en votantes del PP. Entonces, claro, el Partido Socialista decide meterse, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí hace falta también una inteligencia política de saber quién es el enemigo principal y quiénes son los enemigos secundarios. Claro, en el movimiento antiglobalización tuvimos las redes sociales, que estaban hegemonizadas por redes de muchos lugares, que no estábamos organizados políticamente ni organizativamente, pero que nos reconocimos y trabajamos cooperativamente en un proceso, sobredeterminamos la coyuntura y se generó un movimiento en el que la socialdemocracia, tan guerrera, tan globalizadora, tan capitalista como la derecha, pura y dura, y muchas veces más, ¿eh? O sea, Zapatero ha sido el pionero de lo que acaban de firmar. Zapatero se lo ha dado antes en un acto antidemocrático que va a pasar a la historia, de que en un gobierno que ya no es un pato cojo, sino que ya no existe prácticamente, hace una modificación constitucional anticonstitucional, que es lo que ahora estos están haciendo en Europa. Y ni siquiera los europeos se dejan, o sea, porque tienen muchas dificultades para que eso pase por el aro, ¿no? Entonces, la mirada benévola, por razones electoralistas, como siempre, del Partido Socialista y sus medios de comunicación, sobre el 15M, tiene mucho que ver con que sea famoso, pero ojito, no seamos tampoco, digamos, obsesivos. Eso no quita la inteligencia general del 15M. Cuando te metes dentro, te das cuenta de las movidas que hay. Pero visto desde fuera, pero ¿quién es capaz aquí desde el mes de mayo hasta el mes de diciembre de convocar dos movilizaciones mensuales hasta en pleno verano? Yo eso no lo he visto en mi vida. De masa, sin permisos judiciales, de aguantar, muy bien aguantado, la violencia policial y utilizar esa retransmisión de las imágenes para legitimar y además de pinchar en vena de problemas sociales. Esto, ya termino con esto. Para mí esto es fundamental. Pues mira, el asamblearismo popular de calle es una demostración de inteligencia, de comunicación, de razón dialógica, etcétera. Pues, pero tiene un puntito narcisista, y además hay mucha gente que se cree que esto empieza cuando ha llegado ella, y bueno, eso es muy problemático. Ahora bien, esto es muy bueno a condición de que no sea hegemónico, y estamos empezando a conectar con muchas dificultades el movimiento con problemas de la gente. Los problemas de lucha contra derribos y desahucios en Cañada Real y en otros sitios, los problemas de lucha contra desahucios, ¿eh?, con una estructura y una inteligencia y un envolvente de abogados y de sectores sociales, y estamos parando desahucios, otros no, pero muchos sí, y las intentonas de que el movimiento de ocupación, de manera que los ocupis ya no son los centros para ellos, ¿eh?, para espacios liberados, ¿eh?, en medio del capitalismo, sino que ahora es la sabiduría y la experiencia y la potencia del movimiento de ocupación al servicio de los cientos de millones de familias expulsadas de sus casas por actividades criminales de los gobiernos en connivencia con los especuladores. Esos son vetas de energía profunda que eso puede hacer que, precisamente por su ambigüedad, el movimiento 15M tiende cauces comunicativos con sectores de la población perjudicados a los que incorpora, y con la complejidad de que la socialdemocracia ayuda por intereses espurios. Eso es muy complejo, pero funciona. ¿Que funcione significa que esté garantizado? No. ¿Qué significa que no esté garantizado? Pues que todo depende de lo que hagamos o dejemos de hacer. Nosotros estamos muy volcados con el 15M, no yendo a las asambleas porque no tenemos tiempo, pero sí conectando procesos profundos de construcción social y de dinámica social, de forma democrática, de forma dialogada, conectando esa fuerza con el 15M también para recibir la suya. Agustín, se nos acaba de agotar el tiempo, pero has lanzado bastantes elementos, con eso nos quedamos, que formarían parte del horizonte de trabajo, al que mirar, vamos, yo iba a utilizar la expresión resistencia popular, porque es lo que va a tocar. Organizada. Tarde o temprano, organizada, por supuesto, tarde o temprano, más rápido, más despacio. Pero nuestro lema, nuestro cartelito de hoy, para acabar, no queríamos acabar sin olvidarnos de eso, era algo así como, debajo del cartel de el capitalismo es la crisis, que es algo tan obvio como ridículo decir a estas alturas, no hemos hablado de deudocracia específicamente, pero sí hemos construido durante esta hora todo el escenario que funciona por debajo de ella. ¿Tú repetirías con nosotros la deuda no se paga como primer lema o como uno de ellos? Que ya es viejo, ¿no? En Argentina. Sí, en Latinoamérica. Bueno, no, que ya es viejísimo, viejo, pero, en Latinoamérica. Ah, pero al, bueno, ¿cómo le has llamado? ¿Sí? ¿Al león más pequeño o al ratón más grande? No sé cómo has dicho. Sí. Le toca gritarlo ahora mismo. ¿El más pequeño o el enano más grande? El enano. Sí, bueno, yo creo que esa es una consigna de uso, pues esas cosas que hacemos los militantes en apuros, ¿no? O sea, la gente todavía no sabe lo que es la deuda, porque además la gente se cree que la deuda es la deuda soberana. En España el problema no es la deuda pública. En España está en disciplina, no ha pasado prácticamente el 60% de sus peores momentos, ¿no? Mientras que Italia lo ha casi triplicado, Francia y Alemania lo han incumplido, que son los profesores son los primeros que han... Que no se han aprendido. Claro, por eso empezamos el programa preguntándote por lo de la convergencia, porque decíamos, coño, si te pones a mirar macromagnitudes, pues nosotros... Sí, sí. Claro. Entonces, el problema de la deuda, no se sabe lo que es la deuda. Quiere decir que la prensa, incluso la prensa demócrata, habla del problema de España, no es la deuda pública, es la deuda privada, el endeudamiento masivo que está llevando a la ruina y a privar de viviendas en una operación sin precedentes de latrocinio y de saqueo, pero ya de las entrañas del pueblo, desde el aparato del Estado. Esa deuda es lo importante, la deuda privada, es la sobrevaloración de los activos inmobiliarios que los bancos se niegan a poner como Dios manda, con el Plan General de Contabilidad en sus balances, y se lo imponen a los gobiernos. O sea, la deuda es la deuda privada, es el crecimiento de la morosidad de los bancos, que estaba en el 0,48% en el año 2005 y que hoy está en algunas entidades en el 9 o en el 10. No solamente las que están rescatadas por el FROC con dinero público, para hacer que estaba un banco malo sufragado por el dinero de los recursos estatales, sino las más fuertes están en el 5 o en el 6, ¿no? Esa es la deuda del gran capital, que después de apropiarse de los recursos económicos y la riqueza de la gente, tirando a la gente a la calle de mala manera, y que todo eso está resultando legal y lo estamos parando un poquito, si somos millones ya veremos lo que pasa, eso es muy transgresor, ¿eh? Como la gente confíe en que el impedir que la desahucien y el ocupar casas, en fin, lo que pasa es que lo del PP van a entrar a machete ahora, ¿no? Claro. Por lo tanto, lo de la deuda, el no pagar la deuda está bien, pero hay que tener cuidado con las cosas que nos consuelan a nosotros, Hay mucho recorrido antes de que esa consigna, Yo diría otras cosas relacionadas con la vivienda, con el empleo, que se tienen que decir desde procesos que estén poniendo soluciones. Es decir, el diseño y la invención teórica, bueno, ya tenemos, en fin, no voy a decir nombres, a muchos intelectuales que han sido amigos míos y que nos representan a todos, aunque nadie les hayamos nombrado. Ahora se les ocurre el decrecimiento, mañana ayer se les ocurre lo de ATAC, en fin, no sé cómo decirte. Esos son modas y son inventos. Las consignas tienen que estar vinculadas con las aspiraciones de la gente y ser comprendidas. Y desde ahí ir un pasito más adelante, pero solo uno. Y la izquierda radical, y sobre todo los que tenemos la experiencia del estudio, tenemos un problema muy grave, y es que las cosas que descubrimos con nuestro patético y inmenso esfuerzo por aprender algo desde la militancia, pues nos causa una necesidad narcisista de rápidamente lo que es el momento de la investigación convertirlo en el momento de la exposición. Y ahí trastabilleamos porque lanzamos unas cosas que no son inteligibles para la gente. La idea de ir con la gente y delante de la gente, una persona comprometida, tiene que asumir sus responsabilidades, su raciocinio, tiene que arriesgarse, esa pusilanimidad, no, que lo que la gente quiera, coño, lo que la gente quiera. La gente, pues eso, no quiere ir a la barricada sino a Disneylandia. Entonces, hay que ir un paso adelante, pero solo uno. Yo no suscribiría como ejercicio de análisis, pero como consigna a difundir. Todavía en el 15M hay gente muy inteligente. Pues vamos allá. Bueno, sigamos, gracias Agustín, sigamos tenemos trabajando. Que cortar aquí. Bueno, sí, gracias vamos, a vosotros, no, vamos a decir amén. De tu parte. Bueno, de tu parte, por supuesto, quizás, un abrazo, quizás te estoy oyendo y te lo agradece directamente. Muchísimas gracias. Gracias Agustín, nos tenemos que ir corriendo, pero... Chao. Compañero, un abrazo y hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Y con el tit, tit, tit, esto puede ser nuestro encefalograma ahora mismo. Compañera, madre mía. Madre mía, la que nos ha dado. Esto es para escucharlo. Seguramente mañana en el podcast, la propia pareja que nos hemos encargado hoy del programa tengamos que repasárnoslo. No tengas ninguna duda. Nos vamos a... Bueno, vámonos que tenemos que dejar paso aquí a los compañeros. Sí, nos vamos a despedir ya.